Bueno, parece que no hemos tardado tanto en retomar otra entrevista sobre la vivienda en España, ¿verdad, Gemma? Cierto, ha sido poquito tiempo. Más bien horas. Más bien, se ha cumplido la cena y ya estamos aquí de nuevo. Vaya, se nota que no aparecerás más por este estudio de grabación y te estamos enganchando hasta el último momento. Bueno, ahora que es de noche, espérate un momento, luego ya coges el vuelo y te vuelves a cualquier sitio de España, porque tú eres una viajera nata, ¿verdad? Yo no paro. Bueno, tengo entendido que te vas a Milán, además. Sí, en unos días. Bueno, pues hablando del tema, este es sobre nuestro weblog, que es muy interesante sobre el mundo de la propiedad, de la inmobiliaria, y que cada día empezamos a tener más visitantes. Vamos a hablar sobre ahora la vivienda de compra, que era lo que nos quedaba por comentar. Antes ya no nos dio tiempo, ahora retomamos la conversación, como habíamos prometido a nuestros oyentes. Yo te quería preguntar sobre, a ver, aquí en Barcelona, la construcción es nueva, sobre todo está muy muy cara, porque no hay suelo disponible y se la come. Barcelona se ha comido todos los espacios que quedaban libres y todas las otras ciudades que conforman la corona metropolitana se han juntado hasta llegar a un punto que ya somos 4 millones y pico de habitantes. La vivienda está muy cara aquí. Nos hemos encontrado con gente que les cuesta mucho acceder a una vivienda nueva, al que sería el sueño de cualquier persona, y tienen que recurrir a vivienda de segunda mano, con pisos a reformar, en barrios no demasiado, bueno, agradables según para quién, ¿no? Pero bueno, podemos decir de no demasiado alto standing, como se dice. Y yo te quería preguntar, ya que aquí es tan caro y es muy difícil y no hay suelo, tus experiencias por el interior de España, ¿cómo han sido? Cuéntame nuestra principal rival, por decirlo de algún modo, que es Madrid. Y comienza a hablar por Madrid y sigue por las otras dos ciudades de Castilla y León. Pero cuenta a nuestros oyentes de Madrid, que seguro que hay más de un madrileño que les saludo, que me lo he pasado muy bien en su ciudad, que de verdad que mi novia la conoce allí. Y bueno, explícame, Gema, hablando de temas personales, dejando de lado, ¿verdad? Habla sobre esto, de la vivienda en Madrid y de la corona de Madrid, que Madrid parece que se está comiendo a todos los pueblos de al lado. Bueno, pues a ver, te comento. De lo que es compra de vivienda no estoy tan informada como puedo estar de lo que es un alquiler de vivienda, puesto que, como tú has dicho, el obtener una vivienda en propiedad es un sueño, cuando simplemente debería ser un derecho. Con los sueldos que tenemos actualmente, para muchos jóvenes nos es imposible. Yo te hablo de lo que sé por experiencia de otras personas que conozco y que sí que se han planteado el hecho de comprar viviendas en alquiler, apuntarse a bolsas de vivienda, apuntarse a pisos de protección oficial, o sea, todo lo habido y por haber para conseguir simplemente una casa en propiedad. Es lo mínimo que cualquier familia necesita. En principio, Madrid capital. Por lo que tengo entendido en precios del suelo y demás, es más barato a la hora, más barato y exactamente no tengo cifras. No sé si tú tienes alguna cifra para poder darle a nuestros oyentes, pero Sí, tenía entendido que el precio del metro cuadrado en Madrid es no demasiado inferior que el de Barcelona, sinceramente. Creo que está a 30, 40 € el metro cuadrado por debajo, que es muy poco, porque tanto una como la otra se van a más de 3.000 € el metro cuadrado. pues imagina, más de 3.000 € por metro cuadrado. Uf, Jesús, al final acabaremos viviendo en alguna estantería, todos amontonados unos encima de otros. Creo que lo que es la vivienda, ya te digo, es un pelín más barata, pero sobre todo porque la gente de Madrid capital lo que tiendes a comprarla en barrios periféricos ya. Lo que es dentro de Madrid, lo que es el núcleo, la capital, tampoco hay mucho suelo por construir. Lo que hay es mucho suelo alrededor de Madrid. Aquí hay una gran diferencia en Barcelona, ¿no? En Barcelona no tenéis tanto espacio como puede tener Madrid para expandirse. En Madrid, que casi todo el mundo, ya te digo, se va a barrios periféricos, como puede ser, sobre todo al sur. El sur es mucho más barato que el norte. Fuencarral puede ser un poco más barato que vivir en el centro. ¿Pero Fuencarral que está en el norte o en el sur? En el norte. En el norte. Fuencarral está en el norte. Bueno, norte, no, noreste, más o menos. Fuencarral, es que Barajas, ves, por ejemplo, ya es un pueblo. Hortaleza es otro barrio que también es más barato. Villaverde, en el sur, es uno de los barrios más baratos. Claro que Villaverde es diferente. Tiene lo que era la parte del pueblo y lo que es la parte nueva que están construyendo, vivienda de Bueno, emergencia. pero dejando al lado todos los pueblos de Madrid, que solo podemos consultar en una enciclopedia, los precios, ¿cómo están? Los precios. Pues yo te hablo que conseguir una vivienda en las afueras de Madrid por menos de 200.000 euros no lo consigues. Por menos de ese precio, una vivienda mínimo dos dormitorios, te estoy poniendo, ¿Pero estas etcétera. viviendas se venden? En su mayoría sí, si no, no las seguirían construyendo. Y realmente en Madrid están construyendo cada vez más y más y más y más viviendas. Allí es donde se nota la burbuja inmobiliaria, parece ser. Yo allí la he notado bastante, o sea, sobre todo el hecho de que sea difícil acceder es precisamente por esta burbuja inmobiliaria. Los que pueden comprar muchos pisos, esos pisos aumentan de precio, los que siguen construyendo aumentan más el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Sea que parece que, bueno, en la capital se construye mucho, pero tenemos entendido por informes que nos llegan de que se tarda 17 meses en vender una vivienda en Madrid. Es un dato que parece que cuesta bastante, la verdad, allí. Pero, después de todo esto de Madrid, que ya hemos visto que es un poco más barato que Barcelona, a mí me interesa también otras ciudades, como las que hemos dicho antes. Rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, engloba Salamanca y Ávila, o Castilla y León, si quieres. ¿Cómo está allí la vivienda de compra y si hay gente que puede acceder a comprarla? Yo te hablo que no podríamos comparar las dos ciudades. ¿Por qué? Porque Ávila es mucho más barata que Salamanca a la hora de conseguir una vivienda, lo cual aprovecha mucha gente que trabaja en Madrid para vivir fuera en una ciudad muy cercana, está 1 hora aproximadamente en tren, 1 hora y media. Allí puedes conseguir un chalet, un piso o un dúplex o un piso amplio, amplio, amplio. Por esos 200.000 euros que yo te estoy hablando para un piso de construcción nueva normal en cualquiera de las otras dos ciudades. Salamanca puede ser un pelín más barato que Madrid o que Barcelona, pero siempre mucho más caro que lo que es Ávila. Salamanca, un piso nuevo. Claro. También ten en cuenta que en Salamanca se está construyendo sobre todo ya también a las afueras, porque lo que es el centro es imposible y no son barrios en muchos casos muy muy seguros, por decirlo de alguna manera. Los pisos pueden estar tranquilamente por 150.000 euros. 150.000 euros. Vaya, eso es lo que cuesta en Barcelona un piso de más de 100 años en el Raval. Parece mentira, ¿no? Que haya tanta diferencia de precio entre las Barcelona y Salamanca. Quizás porque estos nuevos pisos tienen menos metros cuadrados. Los pisos antiguos de Salamanca, del centro, te pueden costar 300.000 euros mínimo. Parece que costará ahorrar para un piso de esos. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Gemma. Muchas gracias. Ya finalizamos las entrevistas sobre este tema de la actualidad de los propietarios, de los inquilinos en cuatro ciudades españolas. Y muchas gracias. Otro día espero que vuelva a encontrarte y que nos aportes más sobre tus experiencias en España, porque este es un blog de ámbito nacional e internacional. Pues encantada de estar aquí y la próxima vez, si sigo viendo que todavía no tienes vivienda, no te preocupes, te traigo una tienda de campaña del Decathlon, muy útiles, créeme, y aquí seguiré con vosotros. Bueno, pues espero esa tienda de campaña porque en la radio no pagan mucho. Muchas gracias. De nada. Y a vosotros, pues hasta la próxima. Chao.